quede claro esta canción. Sé que la escucharás y la recordarás en tu vida. Cumpleaños para ti, cumpleaños, sé feliz en el día de hoy. Te queremos un montón, con regalos y sorpresas, con amigos y familia, te desean con mucho amor. Feliz cumpleaños. También sé que la escucharás como un detalle que te regalo. Quizás no sea original, sin dinero a gastar, pero con cariño. ¡Gracias!